A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Buenas tardes para nosotros acá, buenos días para James Petras en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Petras? Petras está bien por el momento. Bueno. Sabemos que estás apurado hoy, que tenés una actividad importante para hacer, por eso arrancamos directamente con tu opinión y tu análisis de lo que pasó en Argentina en estas elecciones. Bueno, es una indicación de que el gobierno de Fernández y Fernández está perdiendo el apoyo que tenían al original por la falta de integración de las medidas sociales y económicas en un proyecto total. Claro. Dicen algunos analistas que le fue mejor que en las elecciones internas de los partidos, pero perdió todo su peso en el Congreso. Sí, es el importante, porque con el Congreso en manos de la oposición va a ser muy difícil ahora para realizar algunos cambios. Va a depender en alianzas, y alianzas depende con quién quieren tratar con la izquierda, derecha, o simplemente sentarse en el centro esperando algún milagro. Claro. ¿Y qué perspectiva se puede ver? Porque allí lo que quedó fue una fuerza de derecha relativamente nueva, quedó como tercera opción, tercera en orden de votación, como que la derecha viene creciendo. Pero la nueva derecha no es muy diferente de la vieja derecha. Exacto, exactamente. Es una imitación de una opción, pero en realidad las opciones siguen con la izquierda, pero la izquierda todavía está al margen de la política electoral. Sí, se dio como creciendo, pero no lo suficiente. Sí, exactamente. Están creciendo, tienen alguna fuerza, particularmente en los sindicatos y movimiento estudiantil, pero más allá todavía no han penetrado la gran masa, particularmente la clase media baja. Bien. En el caso de Bolivia también, pasando a Bolivia, también una situación muy complicada. Hay un paro, está en juego la derogación de la ley de ganancias ilícitas y de lucha contra el terrorismo. Hay movilizaciones en la calle, especialmente en la zona de Santa Cruz, y el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, dijo que no hicieran que se enoje el Inca, como diciendo: nosotros vamos a defender y no vamos a permitir que no nos dejen gobernar. Sí, el problema con los apoyantes de Evo Morales quedan al margen en algunas ciudades, particularmente en Santa Cruz y otros lugares, y no capturan la forma de lucha con los sindicatos. Los sindicatos van por su cuenta y los opositores siguen presionando para tomar el poder desde la derecha dura, y es una situación caótica en este momento en Bolivia. Cada cual tiene su agenda, cada cual tiene sus reivindicaciones, cada cual tiene su manera de hacer lucha. Es un poco caótico toda la situación en Bolivia, pero no es una excepción en la historia. Claro. En Ecuador, la noticia dominante en estas últimas horas ha sido esta masacre que hubo en una cárcel, donde quedaron 68 muertos, por lo menos por lo que tenemos nosotros de información. Se va a hacer una reunión hoy del presidente con las principales autoridades del país para analizar la situación que están pasando. También, en este caso, ¿qué análisis haces? Bueno, la pelea, los muertos en la cárcel es entre pandillas. Puede ser que algún progresista está metido, pero en general las términos de la lucha no son algo para seleccionar uno izquierdo o un derecha. Son pandillas que tienen su propia agenda, sus propios intereses en la cárcel. Hay drogas mezclados, hay jefaturas que quieren imponerse en la cárcel. Es una situación trágica por las familias de las víctimas en ambos lados. No veo que ninguna opción político progresista entre los combatientes, los muertos. Es trágico toda la situación. Sí, exactamente. Veremos qué medidas toma el gobierno después de esta reunión de hoy. El último tema que tenemos nosotros es la frontera allí, Bielorrusia, lo que se habla de la crisis de migración, se habla de lecturas políticas, se amenaza con que no pase más energía hacia Europa. ¿Qué pensás que puede estar pasando? ¿Qué habría detrás de todo esto? La situación en el Medio Oriente está también bastante confuso y confundido. Rusia tiene un interés allá apoyando Siria. Los Estados Unidos apoya Turquía algunas veces, algunos tiempos. Es una situación donde Estados Unidos, Rusia, los países árabes están mezclados en conflictos que no se puede resolver. Estamos en una situación caótica otra vez, sin ningún grupo hegemónico que podría decir que con nosotros vamos a decidir cómo va la reconfiguración de Medio Oriente. Israel está metido siempre mezclándose para fomentar conflictos y tienen integrar algunos grupos de izquierda, derecha, centro, pero Israel está siempre para fomentar conflictos con infiltrados. Yo creo que Israel han causado muchos de los dilemas y muchos de los problemas, y los Estados Unidos y Rusia también están mezclados con Israel en alguna forma. Entonces es una situación que debemos mirar con ojos fríos, es decir, pensar en los intereses nacionales de cada país en la región y no mezclar los Estados Unidos principalmente como aliado de Israel en cualquier decisión. Claro. Hay medidas que se están anunciando. Por ejemplo, Lukashenko propuso mandar a los inmigrantes a Múnich en aviones bielorrusos. Esto va enredando a más países. Sí, es un peligro para toda la paz en el Medio Oriente. Y ahora tenemos el problema con Belarus, que está mezclando con las fronteras de Polonia y otros países, y eso podría provocar una reacción de las Naciones Unidas y otros países, que Bielorrusia es una situación muy, muy peligrosa porque las fronteras están un replágogo que podría fomentar una guerra generalizada. Y no queremos que Belarus es mezclado en una guerra porque no pueden sobrevivir como país independiente. Es una situación que no entiendo claramente una cosa más a otra. Primero permitieran los inmigrantes a salir del Medio Oriente, después no los quedan enviar a otros países en Europa, pero Europa no quiere recibirlos tampoco. Los inmigrantes del Medio Oriente están mezclados ahora en los conflictos de Europa. Bien. Petras, ¿algún tema que quieras agregar? problemas hay muchos, pero quiero mencionar el problema en Estados Unidos en este momento, que es muy grave. La inflación que está afectando los ingresos y los salarios para mucha gente. Aumentos de salarios hay, trabajo hay, pero los precios de petróleo y otras necesidades están creciendo más grande y más rápido que los ingresos de los trabajadores. Biden está perdiendo mucho apoyo y él dice que genera empleo y genera ingreso, pero la inflación galopante está perjudicando a los obreros y provocando una salida del Partido Demócrata y un peligro de que la derecha puede volver al poder atrás del problema de inflación. Bien, bueno, dejamos por acá entonces. Un abrazo para vosotros y espero que nos encontramos la próxima semana. Sí, señor, el lunes que viene nos encontramos. Que te vaya muy bien hoy. Gracias, chao. Chao, chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.